Nuevas colecciones, nuevas tendencias y un montón para vos. En esta primavera-verano, renovate con Palmares. Porque en Palmares hay un montón para descubrir. Personal Fibra viene con Flow. Y con Flow, todo el fútbol. Activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full Sin Deco gratis por 2 meses. Todo a 19 mil pesos por mes. Y mira los partidos desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos, 15.702 pesos por moción para las localidades seleccionadas del 2 del 9 al 1 del 10 del 2025. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llame a Moura Ya. Moura, Moura, Moura, Moura, Moura, Moura Ya. Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. Llegó a Mendoza el gran pollo Ginosa, 100% natural, con mayor rendimiento y a un superprecio. Encontralo en Soy Chu, en sus 5 direcciones, San Miguel 883 y San Martín 1102, esquina Patricias de las Heras, en Ciudad Godoy Cruz, esquina 25 de Mayo. También en Guaymallén, Pedro Molina 1449 y Uruguay 1301. Pruebe el gran pollo Ginosa, visite Soy Chu, consuma calidad a un superprecio. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Las 7:33 minutos en toda la República Argentina. La temperatura actual en Mendoza es de 5 grados, 2 décimas. La humedad del 93%. Un polémico juez prohíbe difundir audios de Karina Milei. El juez Alejandro Maraniello entendió que la difusión de audios de la secretaria general de la presidencia en casa de gobierno es una violación grave de la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión. La medida es en el marco de la revelación de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo, que salpican a Karina, al asesor Lule Menem y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en hechos de corrupción. Será mañana. La Cámara de Diputados de Mendoza debatirá este miércoles el proyecto de reforma al Código Procesal Penal, que ya cuenta con despachos favorables de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. El gobierno provincial busca cerrar el apoyo al proyecto con el mayor consenso posible porque introduce, entre otros cambios, las audiencias penales en horario de tarde en medio de una interna judicial. Entre los cambios centrales, además, incluye la implementación plena de turnos vespertinos, lo que permitirá aprovechar la infraestructura ociosa y equilibrar la carga de trabajo entre tribunales. Un tiroteo a plena luz del día sorprendió en la tarde de este lunes a los vecinos del oeste de la ciudad de Mendoza. El violento episodio tuvo lugar frente a una escuela de la zona y policías atraparon a un sospechoso que portaba un arma de fuego e intentó descartarla en la huida. El hecho se registró minutos antes de las 18, luego de que vecinos de La Favorita alertaron a personal de la comisaría sobre un enfrentamiento de bandas que se estaba produciendo frente a la escuela Joaquín Salvador Lavado, ubicada en Avenida Libertador. Fútbol. Godoy Cruz rompió la mala racha y sumó este lunes su primer triunfo del campeonato al derrotar a Platense por 3-1 en Vicente López en el cierre de la séptima fecha. Los goles del conjunto dirigido por Walter Riboneto lo convirtieron Nicolás Fernández a los 10 de la primera parte, Vicente Polle a los 22 de la segunda mitad y Facundo Altamira en la última del partido, mientras que Franco Baldassarra había puesto la igualdad parcial a los 9 del complemento. La térmica es de 4 grados y una décima, el viento sopla del sudoeste a 6 kilómetros por hora. El cielo está despejado en todo el Gran Mendoza, la máxima 18 grados. Mitre informa primero. Empezó Electrofans en Frávega. Aprovechá hasta 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.favega.com/e/legales. Ahora, estés donde estés, podés escuchar Mitre Mendoza. Bájate a tu celular la aplicación 100 Radios Play y disfruta de tus programas favoritos en vivo las 24 horas. Disponible en Apple Store y Google Play. Brillat Savarin tiene el obsequio perfecto para sus seres queridos. Los canelés, chocolates, palés, eclairs y macarons le ofrecen un paseo de sabores por la pastelería francesa. Brillat Savarin, un mundo de regalos dulces con elegancia. Tecnología precisa, resultados concretos. Gleva potencia y protege tus viñedos con productos para cada etapa del cultivo. Vest, Feromate, Urano, Tarpanfol y Janfree Extra. Encontralos en tu distribuidor más cercano o en gleva.com.ar. Peligroso, uso incorrecto puede causar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Chao, vuelvo más tarde. ¿Qué estás haciendo, mi gato? Yo instalé Verisur y puedo ver desde el celu mi casa y qué está haciendo mi perro. Duerme. Me quedo más tranquila, te juro. Buenísimo. Voy a llamar. Nos sirve mucho para cuando dejamos la casa sola. Llama al 0800-222-5012. Verisur Alarmas. Protegemos lo que más amás. Óptica Latino presenta ASA, Anteojo Social Argentino. Tus anteojos recetados de primeras marcas a precio de fábrica. Óptica Latino. Calidad a la vista. En Mendoza encontranos únicamente en España y Rivadavia. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Llegó a Mendoza el gran pollo Ginosa, 100% natural, con mayor rendimiento y a un superprecio. Encontralo en Soy Chu, en sus cinco direcciones, San Miguel 883 y San Martín 1102, esquina Patricias de las Heras, en Ciudad Godoy Cruz, esquina 25 de Mayo. También en Guaymallén, Pedro Molina 1449 y Uruguay 1301. Pruebe el gran pollo Ginosa, visite Soy Chu, consuma calidad a un superprecio. Buono, bello e a buon prezzo. Sí, existe. Se llama La Tavolata Ristorante Italo Argentino. Pastas al dente, mucho sabor, platos para compartir y precios que te van a encantar. La Tavolata Ristorante de 20 a 0 horas. En Guentala Hotel, Primitivo de la Reta 1007. Reservas al 261-509-5541. Vení, probá y volvé. ¿Te importa la verdad? Te lo pregunto porque parece que ahora los hechos ya no le importan a nadie. ¿Será así? ¿A vos te importa la verdad? Porque si la verdad todavía importa, tenemos que reconocer algo. Aunque siempre faltan cosas, en Mendoza se vive mejor que en otras partes del país. Quizá porque aquí se hicieron antes los deberes para ordenar el Estado y prestar mejores servicios. Por eso es que hay tantas obras en marcha, hospitales que funcionan, escuelas que se ocupan de enseñar y la decisión firme de derrotar al delito. Y por eso también se cuida el agua. Se buscan nuevas oportunidades para la producción, el desarrollo económico, el empleo. Igual a nadie le importa la verdad de los hechos. ¿O sí? Mendoza. Todos los días un paso adelante. Pinta con Wall. ¿Quieres una producción sostenible de tus cultivos? En Simbios sabemos que para una buena cosecha tenés que recuperar y conservar tu suelo. Esa es la base de la nutrición. Simbios, pioneros en el cuidado del suelo. Encontranos en www.simbios.com.ar. Llegó la nueva temporada a Palmares. Nuevas colecciones, nuevas tendencias y un montón para vos. En esta primavera-verano, renovate con Palmares, porque en Palmares hay un montón para descubrir. Este sábado a la tarde te paso a buscar, ya pedí la batería, llame a Moura ya. Moura, Moura, Moura, Moura, Moura, Moura ya. Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. Dale valor a tu energía. ¿Sabías que dejar la tele o la compu encendida consume más de lo que pensás? Apaga luces y aparatos cuando no los usás. EDEMSA, Energía Mendocina. 261-588-103. El número de WhatsApp de Radio Mitre. Hablamos, nos escribimos, charlamos, compartimos. 261-588-103. Somos Mitre Mendoza. Estamos conectados. Aprovecha esta semana en Jumbo, del lunes primero al martes 2 de septiembre, muslo de pollo el kilo a 4.499 pesos. El miércoles 3 y el jueves 4 de septiembre, nalga en milanesa de novillito el kilo a 10.999 pesos. Bola de lomo el kilo a 9.999 pesos. Aprovecha esta y otras ofertas más también en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Descuento válido del 1 al 4 de septiembre del 2025 para las sucursales de Jumbo Mendoza. No acumulable con otras promociones y descuentos. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar. Chao, vuelvo más tarde. ¿Qué estás haciendo, mi gato? Yo instalé Verisur y puedo ver desde el celu mi casa. ¿Y qué está haciendo mi perro? Duerme. Me quedo más tranquila, te juro. Buenísimo. Voy a llamar. No sirve mucho para cuando dejamos la casa sola. Llama al 0800-222-5012. Verisur Alarmas. Protegemos lo que más amás. Llegó la nueva temporada a Palmares. Nuevas colecciones, nuevas tendencias y un montón para vos. En esta primavera-verano, renovate con Palmares. Porque en Palmares hay un montón para descubrir. ¿Querés una producción sostenible de tus cultivos? En Simbios sabemos que para una buena cosecha tenés que recuperar y conservar tu suelo. Esa es la base de la nutrición. Simbios, pioneros en el cuidado del suelo. Encontranos en www.simbios.com.ar. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Este sábado a la tarde te paso a buscar, ya pedí la batería, llame a Mouraya. Moura. Entrá a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. Vistapueblo Inversión y Desarrollo presenta Alvear Sense, el edificio residencial más moderno en la zona de mayor crecimiento de Mendoza. Ubicado en el complejo Vistapueblo Ciudad, unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, con amenities de lujo para que vivas como siempre imaginaste. Contactanos al 261-670520 y consulta la venta en pozo y financiación propia. Más información vistapueblo.com.ar. Alvear Sense. Sentí Vista Pueblo. MA, aprovechá las ofertas. ¡Impresionantes! Galletitas Traviata por 540 gramos, 1900 pesos. Si sos socio de ahorro, azúcar Cuisine & Co por un kilo, 790 pesos. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 2 al 8 de septiembre del 2025 para los BEA del país. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar. Todos los años llega una nueva vendimia. Y de cada una, siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. Vino argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Clínica IGEA, centro especializado en diagnóstico y tratamiento de enfermedades gastrointestinales y hepáticas, con un enfoque multidisciplinario en salud. Contamos con estudios funcionales, nutrición, diagnóstico por imágenes, salud cardiovascular, metabólica y odontología. IGEA, prevención para una mejor calidad de vida. Teléfono 4-237-293. ¿Por qué cambiaste por un colchón Gani? Porque me gusta disfrutarlo sin mirar la hora. Los colchones Gani son así, irresistiblemente cómodos. Gani, el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, encontralos en Marconi Shop, San Martín 633, Luján de Cuyo. Todos los días, todas las tarjetas. Vení a Agrobay Maquinarias, concesionario oficial de tractores Deutz Fahr y Roland H en Mendoza y San Juan. Encontranos en Ruta 40, kilómetro 3329, Lavalle, y en Calle Real 1553, Tupungato. Contactanos al 2617-631760 y subite a tu próxima máquina. Agrobain Maquinarias. Pinta con Wall-Wall, pinta con Wall-Wall, para que la gente siga sonriendo. Pinta con Wall-Wall, pinta con Wall-Wall, la calidad por encima de todo. Inversión y Desarrollo presenta Alvear Sense, el edificio residencial más moderno en la zona de mayor crecimiento de Mendoza. Ubicado en el complejo Vista Pueblo Ciudad, unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, con amenities de lujo para que vivas como siempre imaginaste. Contactanos al 261-6705-200 y consulta la venta en pozo y financiación propia. Más información vistapueblo.com.ar. Alvear Sense, sentí Vista Pueblo. Todos los años llega una nueva vendimia y de cada una siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. Vino argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Clínica IGEA, centro especializado en diagnóstico y tratamiento de enfermedades gastrointestinales y hepáticas, con un enfoque multidisciplinario en salud. Contamos con estudios funcionales, nutrición, diagnóstico por imágenes, salud cardiovascular, metabólica y odontología. IGEA, prevención para una mejor calidad de vida. Teléfono 4-237293. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 8:30 minutos en toda la República Argentina. La temperatura actual en Mendoza es de 4 grados 7 décimas, la humedad del 96%. Los analistas estiman que la inflación de agosto fue cerca del 2%. Los consultores especializados proyectan que el índice de precios al consumidor será mayor al de julio, que había cerrado en 1,9 por el efecto rezagado de la devaluación que generó la suba mayorista y el alza de los precios de los alimentos. El INDEC difundirá la cifra el 10 de septiembre. Nuevos allanamientos y prisión domiciliaria para los herederos del cuadro robado por los nazis. Por el delito de encubrimiento, la justicia citará a indagatoria a la hija del ex jerarca Friedrich Kadier y su marido, quienes se reconocieron como poseedores de la pintura El retrato de la dama. El gobierno de Mendoza designó a Héctor Laspada como nuevo director del Ente Provincial Regulador Eléctrico, el EPRE, el organismo clave que regula el servicio de electricidad en toda la provincia. La designación, formalizada a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, se concretó luego de que la Cámara de Senadores de Mendoza prestara su acuerdo. Laspada ocupará el lugar que dejó vacío Andrea Molina, quien fue propuesta por Alfredo Cornejo para ocupar un lugar en el Tribunal de Cuentas. Ahora el viento se encuentra en calma, el cielo está despejado en todo el Gran Mendoza, la máxima 18 grados. Mitre informa primero. Llega el clima político a Primero Mendoza. En Godoy Cruz, las obras nos unen. San Martín, Juncal y Alsina. Calles renovadas que transforman tu día a día. Más de 10 plazas, jardines maternales, playones, centros de jubilados y la ampliación de Parque Mitre. Avanza Arizu y Constituyente 2. Seguimos con proyectos que mejoran tu barrio. Godoy Cruz, valores que nos unen. Que avanzaste, que creciste, que te equivocaste, que aprendiste, que haces lo que podés, que menos mal que te animaste a dar ese paso. Que para un nuevo comienzo, mejor renovarlo todo. Ellas lo saben, son testigos. Pinturerías Sergio. Si tus paredes hablaran, ¿qué dirían? ¿Querés una producción sostenible de tus cultivos? En Simbios sabemos que para una buena cosecha tenés que recuperar y conservar tu suelo. Esa es la base de la nutrición. Simbios, pioneros en el cuidado del suelo. Encontranos en www.simbios.com.ar. Con la compra de tu armazón, llevas sin cargo las lentes digitales de última generación. Óptica Latino, calidad a la vista.